Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva temporada que arranca hoy de la información deportiva local en la emisora municipal Radio Ubrique. Un poco tarde, eso sí, a lo que estamos acostumbrados a comenzar por el mes de noviembre, pues este año ha tocado de esta manera. Y hoy, día 16 de septiembre, arranca la temporada 2019-2020. Por lo tanto, vamos a tener que ponernos al día durante estos próximos próximas semanas, mejor dicho, antes que día, porque tenemos bastante información que destacar, que resaltar y que analizar. Que ha ocurrido pues en estos últimos meses, los meses de verano en los que hemos estado ausentes. Los hemos podido tratar, digamos, en los servicios informativos, pero no con la amplitud que con la que siempre nos gusta pues hablar con los protagonistas y comentar lo sucedido en materia deportiva. Pero como saben, en esto de la actualidad o en esto del deporte y de la información y de los medios de comunicación prima lo más reciente, prima lo más actual. Y por eso nos centramos en este primer día de nuestra programación 2019-2020 en el Ubrique Unión Deportiva Senior, que disputó ayer su segundo partido de liga. Desplazamiento hasta la pedanía jerezana del Torno, donde se midió al Torno 2009 y terminó empatando a un gol ante el conjunto jerezano. Comentar que un punto que para la expedición ubriqueña tiene un sabor agridulce, pero del que también hay que estar bastante satisfecho por el desarrollo del partido. Digamos, por un lado se conseguía sabor agridulce porque el Ubrique Unión Deportiva gozó de una y mil ocasiones como para haber conseguido una victoria incluso holgada. La falta de puntería de los jugadores de vanguardia del Ubrique Unión Deportiva impidió que el conjunto ubriqueño cogiera ventaja a lo largo del partido. Una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones, en la que el rival apenas tuvo pues una presencia testimonial en ataque. Alberto fue un mero espectador más. Y en la segunda mitad, con esa misma tónica, en la segunda llegada, en el minuto 70, el conjunto de Torniego conseguía ponerse por delante en el marcador gracias al golazo de Félix, un extremo que en este caso fue el jugador más destacado de su equipo en este encuentro, el más peligroso, y que en una jugada personal con un latigazo conseguía batir a Alberto. Cuando ya todo parecía casi perdido, llegó una jugada que permitió empatar al Ubrique Unión Deportiva, una caída de Mario, una falta a Mario en el área del Torno 2009, que el árbitro consideró como penalti. Sirvió para que el capitán Carlos Gil asumiera sus galones, su responsabilidad, y batiera desde los 11 metros a Chico, que fue el portero del Torno en el día de ayer y sin duda uno de los jugadores más destacados conjunto al autor del gol, pero sobre todo por esas paradas que evitó que el Ubrique Unión Deportiva se fuera con ventaja en el marcador. Fue en el minuto 88 cuando el equipo de Miguel Domínguez lograba empatar y todavía le quedaría tiempo, hubo 5 de añadido, para que incluso el Ubrique Unión Deportiva hubiera podido ponerse por delante si en este caso el colegiado del partido, Vaquero Gálvez, que en la anterior jugada sí apreció penalti sobre Mario, también hubiera tenido el mismo criterio en unas manos dentro del área jerezana de un defensor del Torno 2009. Unas manos que con la nueva normativa cualquier toque del balón en la mano es considerado penalti, haya intención o no. Como ya saben, es una polémica servida ya a nivel nacional, porque el año pasado pues había diferentes criterios en jugadas muy similares, pues para romper con esas dudas o que se podían crear o con esa diferencia a la hora de analizar la misma jugada, pues se aprobó esta normativa que ya considera manos, penalti, todas las manos dentro del área. En definitiva, que se pudo ganar con comodidad, pero se pudo perder y se consiguió el empate pues casi ya rozando el final del partido. Así que hay que hacer bueno un empate fuera de casa. Siempre es deseable, obviamente, conseguir la victoria, pero siempre traer algo lejos del Antonio Barbadillo, siempre y cuando el Antonio Barbadillo se convierta en ese fortín que no lo fue el año pasado, pues habrá que tomárselo como un buen resultado. Llega ahora Puerto Real, el equipo ante el que el Ubrique Unión Deportiva tiene que hacer valer ese empate fuera de casa. Un Puerto Real que ha ascendido este año a la primera división andaluza y que es un histórico del fútbol, así que se puede esperar de todo de este equipo, que siempre ha sido un candidato en la categoría en la que estaba el año pasado, en esa segunda andaluza, a ascender. Por unas cosas u otras no lograba ese ascenso, recordemos cambios de plantilla, mitad de temporada, un montón de historias, problemas en la directiva, problemas en la entidad deportiva que obviamente han llegado a afectar al rendimiento sobre el césped del primer equipo. Enseguida vamos a estar hablando de este partido, también pues siendo nuestro primer programa, siendo nuestro primer acercamiento a lo que nos puede esperar esta temporada, esas expectativas que se han levantado en torno al Ubrique Unión Deportiva, que bueno, con presentación oficial de equipaciones, gracias a su principal patrocinador, la empresa El Potro, que va a ser, como decimos, el principal patrocinador del equipo durante esta temporada, con esas nuevas y bonitas, muy bonitas, clásicas, podríamos decir, equipaciones, esos partidos de pretemporada que ha disputado el equipo, ese planteamiento, esa modernización, digamos, de las estructuras del Ubrique Unión Deportiva, separando lo que es la gestión administrativa de la deportiva, que los jugadores estén centrados en solamente en jugar, en lo deportivo, en lo futbolístico, y que otras personas sean las que se encarguen de gestionar todo lo demás, tema de fichas, desplazamiento, etcétera, etcétera. Un Ubrique Unión Deportiva reforzado, como saben, esta temporada, y con la idea de que esos refuerzos sirvan para volver a pelear por los puestos de playoff, aunque cabe destacar que esta temporada en la categoría son muchos los equipos que comparten el mismo objetivo. Veremos qué es lo que pasa. Ahora mismo, con esos dos resultados en las dos primeras jornadas, el Ubrique Unión Deportiva es sexto, con 4 puntos. Está empatado pues con Labazán, Tarifa, Puerto Real y 2 puntos por debajo de San Bernardo y Algeciras, que han sido los equipos que han ganado los dos encuentros. Habrá que aprovechar, porque el partido se jugará este fin de semana, para ver al equipo de Miguel Domínguez, porque los dos siguientes encuentros serán dos desplazamientos lejos de Ubrique, dos partidos fuera de casa. Volviendo a lo que ha sido este fin de semana, también hablamos del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que se ha estrenado en Liga de la mejor manera, con una victoria a domicilio ante Nueva Jarilla por 2-4. Un Ubrique Unión Deportiva que comenzó muy fuerte, marcando muy rápido, adelantándose en el marcador. Luego el conjunto local logró empatar y darle la vuelta al marcador antes del descanso, pero la segunda mitad fue de total dominio ubriqueño, que ya pues con el marcador a favor, con ese 2-3, prácticamente tenía el partido en el bolsillo. Hubo que esperar hasta el minuto 80 para la sentencia, pero el dominio del conjunto ubriqueño pues fue en esta segunda parte de principio a fin. Eso en cuanto a fútbol, pero ha habido muchas noticias este fin de semana. Por ejemplo, una muy agradable, la del ubriqueño, la que ha protagonizado el ubriqueño David González Guerra, que se proclamaba ayer en Villaverde del Río, ahí a orillas del Guadalquivir, en campeón de Andalucía de pesca en agua dulce. Los 33º campeonato de Andalucía de pesca en agua dulce, que esta vez se vinieron de nuevo para Ubrique, un campeonato regional de nuevo para Ubrique. El bueno de David González Guerra, uno de los pescadores más en forma en este momento y más regulares, porque bueno, pues ya tiene en su palmarés títulos tanto de pesca en agua dulce como de pesca en corcheo mar, que por cierto este próximo fin de semana se disputa en Torrevieja, en Alicante, el campeonato de España de corcheo mar, en el que va a estar presente también David González Guerra. Es decir, apenas le va a dar tiempo a saborear este título autonómico. Comentar que también Manuel Martínez López estuvo presente en esta cita, fue séptimo clasificado, segundo por la provincia de Cádiz, Manuel Ángel Reyes Corrales y Álvaro González Soto fueron otros compañeros pescadores del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva que estuvieron presentes en este campeonato, o bueno, ubriqueños mejor dicho, que estuvieron presentes en este campeonato de Andalucía en la localidad de Villaverde del Río, como decimos. También este fin de semana, como saben, el sábado se disputaba una nueva edición del Rally Sierra de Cádiz, el 23º Rally Sierra de Cádiz, organizado por Escudería Sur, en el que se llevó la victoria al favorito, el que domina el certamen regional desde hace unos años, José Antonio Aznar, y José Crisanto Galán, el cordobés, piloto cordobés que lo acompaña, y en el que el ubriqueño Esteban Gutiérrez conseguía una más que meritoria quinta posición, nada más y nada menos, del scratch final de la prueba, quinta posición. Una quinta posición que le sirvió también para llevarse la segunda en su grupo y en su clase, pero sobre todo él está ahí compitiendo con los principales favoritos a la victoria final, metido en el top ten, algo que hace tiempo ya dejó de ser anecdótico en el piloto ubriqueño, que ya lo ha demostrado en otros rallies, como por ejemplo en el de Jerez, en los que siempre está ahí en los puestos de cabeza. Comentar que también lograron finalizar en la modalidad de velocidad Sebastián Zapata Borges junto con Jorge Domínguez Valle, por cierto que completaron una más que destacada actuación, 23º de la general, fue el segundo mejor de Ubrique, tercero de su grupo y tercero también de su clase. Antonio Toro Trujillano y Ramón Salguero García fueron 25º y también finalizaron Juan Manuel Chacón Romero y Miguel Ángel Cámara, Juan Miguel García y Antonio Mulero y Juan Luis Calvillo y Cristina Gutiérrez. Menos suerte tuvieron David Martínez Recio junto a Manuel Domínguez, Sergio Álvarez y Conche Gil, Juan José Carrasco y Juan Carrasco y Alberto Domínguez y José Luis López, porque ellos por avería mecánica no pudieron finalizar el rally serrano. En la clasificación de regularidad, la ubriqueña Rosa Sierra, copiloto de Vicente Diosdado, finalizó en tercera posición en regularidad clásica. Pues eso es lo que nos dejó, a grosso modo, ese rally del que ya hablaremos en la jornada de mañana, en martes. También destacar que el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno participaba ayer el sábado, en la 23ª carrera urbana Villa de Campillos, una prueba de 9,5 kilómetros, en la que se llevó la victoria Javier Arcas, con un tiempo de 30:14, seguido de Cristian Benítez, 30:27, y Antonio Jesús Aguilar, 31:27. Francisco Javier Jaén Moreno fue quinto, con 32:29, quinto de la general y primero de su categoría, máster 45. Pues otra muy buena noticia para el ubriqueño, que ya participaba, bueno, durante este verano, lo que esta pretemporada era su segunda prueba, la anterior, una carrera que disputó allá por el mes de agosto, el 25 de agosto, en Zahara de los Atunes, conseguía la victoria absoluta, que era quinta, es decir, que poco a poco se va reencontrando con esas buenas sensaciones y dentro de nada lo veremos compitiendo al máximo nivel. Tenemos que hablar de multitud de cuestiones. La cosa es que si nos va a dar tiempo a lo largo, no solo de hoy lo damos ya por imposible, pero sí a lo largo de esta semana, como hemos dicho, para tratarlo todo detenida y tranquilamente. Hoy nos vamos a quedar hablando de fútbol y lo vamos a hacer en los próximos minutos con sus protagonistas. Antes, como siempre, vamos unos instantes a publicidad y enseguida hablemos. Me encanta, me encanta. Churrería Manolito en calle Cervantes, tras Bar La Perla. En Churrería Manolito disfruta de nuestros tradicionales churros de rueda y de patatas. No te quedes sin probar nuestras patatas chic y nuestras croquetas caseras. En Churrería Manolito, de jueves a domingos, tenemos pollos asados con diferentes lotes a elegir. Solicite su pedido al teléfono 625-65-9752. Churrería Manolito en calle Cervantes. ¿Cuál será la salida? Todavía hay gente que no sabe que hay un tipo de ortodoncia que puede ser estética, cómoda, discreta, casi invisible e incluso extraíble. Ahora que tú sí lo sabes, aprovecha que este mes en Dental Company tenemos un 15% de descuento en ortodoncia estética o transparente. Estamos en calle General Lucarenas número 6, frente a Correos y junto a la Mutua La Fraternidad. Llama al 956-46-4710 y pide tu cita. Es gratis y sin compromiso. Dental Company, odontología de calidad para todos. ¿Te casas en 2020? Cásate con Diego Arenas Fotografía. Tenemos la agenda abierta y te ofrecemos una gran promoción. Si contratas el reportaje fotográfico y Rita Fotomatón antes del 31 de diciembre, obtendrás un descuento de 100 euros. Sí, 100 euros. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya. Estamos en calle García Lorca número 9, en Ubrique. Diego Arenas Fotografía. Teléfono 677-89-95-47. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud a causa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético encontrarás la solución. Estamos en Paso del Prado número 44. Con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, quien le ayudará a conseguir su objetivo de forma sana, con eficaces resultados garantizados. Además, contamos con tratamientos corporales reductores, como presoterapia y electroestimulación. En Herbolario Centro Dietético contamos con láser de diodo, con productos herbodietéticos, cosmética natural y semanalmente tenemos productos en oferta. Herbolario Centro Dietético, pida su cita previa. Estamos en Paso del Prado 44, teléfono 659-28-6539. Y ahora en nuestro centro le ofrecemos terapias con flores de Bach, terapias impartidas por terapeuta con titulación oficial en el centro Edward Bach de Inglaterra. Karate Kampong inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampong, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Y 49 minutos de la tarde, vamos a comenzar ya metiéndonos de lleno en todo lo relativo al fútbol y al Ubrique Unión Deportiva, pero antes hacer referencia a esas citas que vamos a ir teniendo ya poco a poco y algunas que las tenemos ya a la vuelta de la esquina. Una, por ejemplo, para usuarios, para practicantes, amantes del deporte, pero no competitivo. En este caso hablamos de los programas deportivos municipales 2019-2020 que pone en marcha el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, obviamente, pero también de la Diputación de Cádiz. Pues este próximo miércoles se abre la inscripción para estos cursos deportivos, para estos programas, un amplio programa en las distintas instalaciones deportivas, el que ha programado o el que ha diseñado el Patronato Municipal de Deportes para esta nueva temporada. Así, de forma rápida, deporte infantil y escuela deportiva, tenemos natación infantil, multideporte, escuela de atletismo, escuela de fútbol, escuela de natación, escuela de baloncesto, escuela de lance y escuela de triatlón. Para deporte joven, un poquito más mayores, atletismo, natación, fútbol, danza, baile moderno, voleibol y ya está. Eso es lo que tenemos, digamos, para los jóvenes hasta una edad hasta los 17, 18 años, desde los 12, 13 años. Importante referencia, pues en la escuela de fútbol que o la actividad de fútbol que se oferta también para estas edades, aunque desconocemos con competición o sin competición, ya lo iremos ampliando. En fitness y pilates, aerofitness, gap fitness, funcional training, dance fitness, pilates, pilates pre mamá y pilates post mamá, suponemos. Flamenco y sevillana, gimnasia, dentro del apartado de gimnasia tenemos gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55, gimnasia educativa especial para mayores de 65, gimnasia de 65, el programa paso a paso, natación para mayores y luego dentro de natación, natación adultos, natación fibromialgia, aquafitness, natación embarazada, natación terapéutica, terapéutica adaptada y natación acceso libre. Eso es el programa que ya decimos iremos desmenuzando en los próximos días. Y también recordar que este sábado, o mejor dicho, entre la noche del viernes al sábado, el Club de Senderismo de los Tres Caminos pone en marcha de nuevo la ultratravesía Gibraltar-Ubrique, que, insistimos, a la vuelta de la esquina, inscripciones cerradas, pues prácticamente a los pocos días de abrirse, y ya todo listo y preparado. También iremos ampliando esta información para conocer cómo se presenta esta prueba que organiza, insistimos, el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y la Asociación Ciclista de Ubrique también ha anunciado que para el 4 de octubre organiza su segunda gincana escolar. La segunda gincana escolar, que en este caso va a tener lugar en la cancha exterior del pabellón polideportivo municipal y que está destinada a niños de edad escolar desde infantil hasta sexto de primaria. Se trata de un circuito cronometrado con varios obstáculos sobre el recorrido, pues para ver las peripecias de los jóvenes sobre las dos ruedas. Antes de eso, también destacar que él ya inició su temporada de actividades de la Asociación Ciclista de Ubrique con el inicio de su calendario de montaña, que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, 7 de septiembre, perdón, no, 1 de septiembre, que ha, en este caso, pues ha quedado durante dos semanas, pues sin que se celebren obviamente rutas, y volverá la retoma ahora este próximo domingo. Dicho esto, nos quedamos con el fútbol y con el repaso a ese partido, ese empate a uno entre el Torno 2009 y el Ubrique Unión Deportiva, encuentro que se disputaba en la tarde de ayer a las 6 de la tarde en el municipal de la pedanía jerezana de El Torno. Como decimos, un Ubrique Unión Deportiva que tuvo una muy buena primera parte, con muchas aproximaciones, muchos acercamientos, ocasiones que no llegaron a fructificar. Por ocasiones, digamos que el Ubrique Unión Deportiva fue superior, sin embargo, pues el marcador no se movería. La tendría Paco, una jugada que despejó el portero, centro de Juanpe al que no llegaba por poco Peluca. También la Montero tendría otra jugada a la que no llegó por centímetros, mientras que atrás, en la portería, Alberto se convertía en un mero espectador del partido, porque el conjunto del Torno no tuvo ningún acercamiento a puerta. Digamos que ese dominio en ocasiones ya resaltó en la primera mitad, pero en la segunda fue evidente, porque las ocasiones fueron incluso más claras y nada más salir los jugadores del vestuario. Empezamos, por ejemplo, con una ocasión a los pocos minutos, a los tres minutos de reinicio, un centro de Montero que lograba arrebatar Peluca de cabeza y que logró atajar el portero sobre la línea de gol, un balón que se encontró el meta Chico, que por cierto también tuvo una actuación destacada. Mismos protagonistas, distintas jugadas. Varios minutos después, un balón que peinaba Peluca de cabeza para que Montero, que llegaba desde la segunda línea, rematara, empalmara casi dentro del área chica y el portero Chico despejara con un gran paradón. Montero también volvió a tener otra, en este caso un mano a mano en la que su picadita sobre la salida de Chico pues se fue fuera, y también la tuvo Aníbal, que bueno, pues lanzó un tiro que logró parar Chico. Ellos tuvieron una ocasión que logró desbaratar Alberto, digamos ya mediada esa segunda mitad, y en la siguiente ocasión, Félix, uno de también de los más destacados de su equipo, recibe desde un extremo, desde la banda, encara hacia el centro, se mete para adentro y con un latigazo conseguía batir a Alberto, conseguía el primer gol. Estamos hablando del minuto 70. Ahí incluso podemos decir que el conjunto torniego tuvo una ocasión para haber sentenciado el partido después del 1-0. También un mano a mano de uno de esos jugadores que en este caso sí supo pues desbaratar a Alberto. El Ubrique Unión Deportiva se recuperó, digamos, de ese shock de encajar un gol prácticamente en la única aproximación a puerta que tuvo el conjunto jerezano. Y fruto de ese empuje llegó la jugada en la que Mario pues sufriría una falta dentro del área del torneo 2009 que el colegiado Vaquero Gálvez decretó como penalti. Carlos Gil asumió la responsabilidad, lanzó el penalti, conseguía el gol. Era el minuto 81, ya casi rozando el final del partido. 5 minutos de descuento en los que todavía dio tiempo a otra jugada polémica, en este caso una jugada entre Paco y Montero. Montero que puso el balón a Peluca y en ese momento un defensa dio con la mano o tocó el balón con la mano, que como hemos dicho antes por la nueva normativa sería penalti, pero el colegiado no lo apreció. En definitiva, el marcador ya no se movería y terminó con ese empate a uno. Vamos a hablar más sobre este partido con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, en este caso su responsable, Miguel Domínguez, que estuvo presente en este encuentro, obviamente. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. Me comentabas esta mañana que sentimientos encontrados en este partido en el torno, porque al final tuvisteis tan cerca la victoria como la derrota, ya que hasta ese minuto 88 no se logró empatar, ¿no? Sí, no, bien, la verdad que el partido que hicimos, la primera parte fue buena, ¿no? Y creo que debíamos habernos ido por delante en el marcador al descanso, ¿no? No fue así y una vez que comenzamos la segunda parte sí que tuvimos 10 minutos bastante buenos, donde tuvimos hasta 4 ocasiones claras de gol que nos lo impidió el portero de ellos, ¿no? A mi parecer me un jugador del partido y luego pues en una acción aislada pues nos metieron el 1-0 y nos tocó remar, ¿no? hasta que pudimos conseguir el empate, ¿no? De casi tener un partido que teníamos casi los 3 puntos conseguidos, pues no, pues al final por lo menos logramos rescatar uno, ¿no? Uh-huh. Como hemos dicho, pasasteis por todos los estados. El de estar acosando al rival y decir esto es nuestro por ocasiones, tarde o temprano llegará. A ver, a 2 minutos del final perdiendo 1-0, a finalmente pues conseguir ese puntito. Entiendo que en el fondo, contento y satisfecho, porque hubo ocasiones, hubo buen juego y además seguís invictos. No, la verdad que nos deberíamos de preocupar si a lo mejor no generáramos ocasiones, ¿no? No fue el caso ayer ni en el partido contra el BG, ¿no? Porque creo que sí debemos de tener más suerte de cargón, ¿no? Suerte o contundencia. ¿No? O definir mejor, ¿no? Sí, lo sabíamos que además íbamos con las ideas claras, sabíamos cómo teníamos que jugar allí en el torno, ¿no? Y está claro que esta categoría, el que consiga ponerse por delante, pues tiene mucho ganado, ¿no? No lo pudimos conseguir, pero por lo menos, pues, tirando de casta, pudimos conseguir un punto, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿te queda la sensación de haberse dejado 2 puntos? Sí, la verdad que, claro, una vez que ve el partido, con todas las ocasiones que tuvimos, ¿no? Creo que jugamos 75 minutos en campo rival, ¿no? Y solamente conseguí un punto, pues se te queda una sensación un poco amarga, ¿no? Pero también a falta de 5 minutos para terminar y que vayas perdiendo y consigas empatar, pues se rescató un punto, ¿no? Pero que la verdad es que creo que nos dejamos más 2 que rescata 1. Uh-huh. Hablas de, bueno, una primera mitad en la que el equipo gozó de ocasiones. No sé si más que en la segunda, pero lo que está claro que en la segunda, por las crónicas que tenemos del partido, es que fueron clarísimas, ¿no? Sí, la primera parte, pues la verdad que tuvimos más más posesión y llegada que ocasiones claras, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se revirtió en la segunda parte, donde las ocasiones pues, fueron clarísimas, ¿no? Fueran una de un pase atrás de Montero a Peluca, que el portero se la encuentre con el pie, un remate de cabeza del propio Peluca que despega a Corny, las dos de Montero, un disparo de Aníbal, en fin. Pero también se sabe que el que perdona, pues lo paga, ¿no? Debemos, como hemos dicho anteriormente, tener más contundencia arriba y más eficacia para que no nos ocurra como ayer, ¿no? Un partido que si al descanso o una vez reanudado nos vamos 0-3, nadie se fuera extrañado. Uh-huh. Hablamos de una sucesión de ocasiones en esta segunda mitad y el Torno, apenas dos llegadas a vuestra área, pero en el minuto 70 llegaba ese gol de Feli, que no podemos hablar de error defensivo, sino que fue un auténtico golazo, ¿no? Sí, hombre, todos los goles, si se ponen a analizar, pues todos los goles vienen por fallos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que hay que darle la virtud que tuvo el jugador, ¿no? Que a pierna cambiada de banda salió para el medio y pegó un latigazo que nada más que se vio salir y se veía que iba hacia adentro, ¿no? Sin que ahí no podemos sacar nada, pero sí lo que tenemos es la reacción del equipo, ¿no? Uh-huh. Miguel, sí, perdona, continúa. No, que la reacción del equipo, pues, por lo menos pues pudimos conseguir un punto, ¿no? Después de estar todo el partido remando y viendo que el balón no entraba y vernos en el marcador por abajo, pues la verdad que se queda uno con la reacción que tuvo. Y pudo ser peor, te decía, pudo ser peor porque tras el 1-0 ellos tuvieron una ocasión muy clara que de haber logrado un mano a mano ante Alberto, el partido ya se hubiera puesto muy cuesta arriba, ¿no? Sí, fue normal, ¿no? Nosotros ya nos pusimos con defensa de tres y lo que hicimos fue acumular jugadores en ataque, ¿no? La verdad, un campo chico y ya pues lo que había que hacer era colgar balones y como que, entre comillas, la heroica, ¿no? La verdad que tomamos nuestros riesgos, ¿no? Y en una de esas pues tuvieron una ella, ¿no? Donde estuvo Alberto Providencial y sacó 2-0. Normal, ¿no? Con un equipo con espacio, si nosotros nos ponemos por delante y nos dejan espacio, pues también somos bastante peligrosos. En estas situaciones difíciles, ¿cómo consigue el equipo rendirse, digamos, o sacudirse, mejor dicho, ese dominio momentáneo? Porque, claro, cuando marcan el 1-0, el conjunto, el equipo son, digamos, esto está aplicado a psicología del deporte, el equipo se queda como groggy, ¿no? Unos minutos de cómo nos ha podido ocurrir esto y la clave está ahí en cómo el equipo sea capaz de reaccionar, ¿no? Sí, es como te he comentado, ¿no? La verdad que después del partido que hicimos y ver tener el marcador 1-0, pues cualquiera se fuera a gastar los brazos, ¿no? Veíamos que podíamos y como así fue, ¿no? Lo intentamos hasta el final y es más, ¿no? Que después del 1-1, pues vino la jugada que nos podía haber dado los tres puntos, ¿no? Una jugada entre Paco y Montero que va a dar pase hacia atrás y la cortan con la mano, primero con el pie y luego con la mano, ¿no? Y con la nueva reglamentación, pues todas esas manos son penaltis, ¿no? Pero bueno, uh-huh. No vamos tampoco a excusarnos en los árbitros, ¿no? Puesto que no vale de nada. Parece complicado que se llevéis un partido con dos penaltis en contra, ¿eh? Fuera de casa. Sí, pero es que si son, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo, pero sabiendo cómo se la gastan, ¿no? Cómo se la gastan en esta categoría, ¿no? No, claro, está claro que tuvo el valor de pitar primero, pero yo creo que el segundo pues le faltó una poquita de valentía, ¿no? Creo que si lo fuera a pitar, pues tampoco fuera salido muy bien del torno. Uh-huh. Bueno, pues los empates que, como decimos, tienen muchas lecturas. Nuestro punto de vista es que un empate fuera de casa nunca es malo, ¿no? Bueno, hay empates, por ejemplo, como los de la pasada temporada, esos que os empataban a vosotros sobre la bocina, sobre el pitido final, pero en esta ocasión ha sido al revés. Por lo tanto, es un punto que tiene que saber bien, ¿no? Sí, es un punto que debe saber bien si somos capaces de conseguir los tres puntos esta semana aquí con el Puerto Real, ¿no? Fuera de casa es difícil puntuar, los campos son muy complicados, ¿no? Todos los equipos aprietan mucho en su casa y la verdad que nosotros fuera somos un equipo bastante fiable, ¿no? Ayer si fuéramos estado finos de cara a portería, pues hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Podríamos estar hablando de un partido como el del año pasado, más o menos, donde a la media hora íbamos 0-3, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí también hay que sufrir, hay que salzar barro y la verdad que por ese lado, pues muy contentos, ¿no? Porque por lo menos, pues, nos traímos un punto y seguimos invistos, ¿no? Aunque vayan nada más que dos partidos, ¿no? Es importante no conocer la derrota y esperemos que digamos así mucho tiempo. Y a todo esto, relativo al partido del turno, hay que añadir que entiendo que no es fácil mantener toda la concentración en este partido en una semana como esta, ¿no? En la que a los jugadores, al cuerpo técnico, la familia y los amigos tirarán mucho, tenéis que reestructurar los entrenamientos, los horarios, se pierde esa rutina y quizás uno no está centrado al 100%. ¿Entiende lo que quiero decir, no? Es complicado, digamos, mantener esa concentración que sí soléis tener durante toda la semana, ¿no? Hombre, normal, ¿no? Las fechas en las que estamos, las dos semanas, cambian los hábitos, ¿no? Entrenamos por la mañana, no entrenas por la tarde como estamos acostumbrados y quiera o no, pues es normal. Aquí, como decimos, no, aquí no se renumera a ningún jugador ni a nadie, ¿no? Entonces no le puedes tampoco prohibir que disfruten de su feria, ¿no? Es normal, ¿no? Pero mira, por el lado bueno que con las dos semanas de fiesta que hemos tenido, pues de los 6 puntos posibles, pues hemos sacado 4, ¿no? Uh-huh. Ya decimos, en el primer partido de Liga, en el debut en casa ante Vejer, hicisteis todo lo habido y por haber por cambiar la fecha para que no coincidiera con el de la patrona y no pudo ser. Bueno, pues se tuvisteis que, en este caso, adaptar, ¿no?, a la reglamentación de la Federación Andaluza. Este arranque de Liga no ha sido malo, como tú bien has comentado, pero supongo que todavía tiene que carburar, ¿no?, esta nueva plantilla, porque no todos los refuerzos se han incorporado a la vez. No, ese es el problema también que tenemos, ¿no? Nosotros empezamos la pretemporada en agosto, que es fecha de vacaciones aquí para todo el mundo, ¿no? Una semana a lo mejor estrena uno, estrena otro, luego ahora la feria, ¿no? El que a lo mejor no ha tenido vacaciones en verano, pues se va ahora, y ya a partir de mañana, pues, que volvemos a los entrenamientos y esperamos ya contar con toda la plantilla, ¿no? Ya ahora sí, y pues claro que tenemos bastante margen de mejora, ¿no? Y creo que cuando pase un mes o más o menos, pues se va a notar la mayoría de este equipo, ¿no? Ahora cuantito empecemos a entrenar y coger nuestra rutina de nuestros tres entrenamientos del partido del fin de semana, pues este equipo seguramente que va a ir más para arriba. Uh-huh. Miguel, ¿estás satisfecho con los refuerzos de la plantilla? ¿Te hubieran gustado más? ¿Crees que ahora mismo sí existe una garantía para afrontar toda la temporada? Pues sí, ¿no? Hasta ahora mismo, pues, la verdad que lo venimos diciendo, que estamos contentos con la plantilla que hemos formado y más refuerzos no, tenemos que dejar 4 o 5 jugadores fuera toda la semana y la verdad que estamos bien, ¿no? Esperemos que sigamos así hasta final de temporada. Creo que si seguimos así, pues vamos a cumplir el objetivo y vamos a estar peleando ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, de esos esfuerzos, ¿no?, esos refuerzos, perdón, que con los que habéis completado la plantilla para esta temporada, había uno que en especial que, bueno, ya detectaste el año pasado que era necesario y no sé si al final se ha logrado cubrir, que es el de la portería. Tenemos garantía con Alberto, eso seguro, pero contar con un solo portero durante una temporada ya fue arriesgado el año pasado, porque ya sabemos que en cualquier jugada, y más como está la reglamentación hoy en día, pues el portero puede ser expulsado y puede no jugar a la siguiente semana. ¿No es algo arriesgado, Miguel? Bueno, tenemos también un portero, ¿no?, entrenando con nosotros, que lleva 2 o 3 semanas, un Sabar del Bosque. Uh-huh. Y esperemos que coja regularidad, ¿no? También el problema que no tiene Cose, pues imagínate, ¿no? Sin que... Esperemos, pero que si lo vemos que sigue entrenando con regularidad y se pone físicamente bien, pues la portería ya la tenemos reforzada, ¿no? Está claro que es muy arriesgado tener con un portero como tuvimos el año pasado, ¿no? Porque ya no es aunque sea una expulsión, ¿no? Es una lesión o cualquier percance, ¿no? Y por eso tenemos a este chaval que va a entrar con nosotros, que está entrenando, y esperemos que coja forma, el tono físico rápido y se quede dentro de la plantilla. Eso es una buena noticia porque precisamente eras tú el que nos comentaba a finales de la temporada pasada que esa es una posición que había que reforzar por los motivos que estás argumentando, ¿no? Sí, claro, sabemos que como pase cualquier cosa con Alberto, pues dime tú a mí, ¿no?, lo que tendríamos que inventar, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que podamos tener otro portero y no vernos nunca en la situación de si le pasa algo a Alberto, pues tiene que poner un jugador de portero. Claro, porque lo extraño fue lo del año pasado, que no se perdió ni uno de los partidos que disputó el Ubrico Unión Deportiva. Y otra cuestión es la de Paco. Sabemos la importancia que tiene Paco en este equipo. Ha empezado algo renqueante, problemas en su tobillo. Ya recordemos que la temporada pasada pues estuvo muchos momentos de la temporada medio gas. ¿Sería recomendable que descansara ahora que empieza la temporada, que lo más decisivo va a venir después? ¿Está forzando? ¿Cómo está ahora mismo Paco? Pues bueno, Paco ya de su lesión, fue una lesión que se produjo antes del comienzo de liga, dos semanas antes, ¿no? un desguince bastante fuerte, y la verdad que está recuperado, ahora mismo está recuperado, ¿no? Lo que pasa que entre lo que hemos hablado antes, ¿no? De las semanas de entrenamiento, como llevamos, ¿no? Pues no ha podido coger dos o tres entrenamientos seguidos, entrenando bien, ¿no? Y a partir de mañana, pues, verás cómo va mejor, ¿no? La verdad que no está jugando con molestia, es señal de que ayer hubo los 90 minutos, ¿no? Sabemos de su importancia, pero como la de resto de jugadores, ¿no? Este año esperemos que no tengamos que forzar a ningún jugador, como tú bien has dicho, y si hay molestias, pues que descansen. Hablamos de jugadores y me viene a la mente también Beni, el regreso de Alvarito, ¿no? Alberto, Miguel Rubiales, digo estos nombres porque Savia Nueva, jugadores jóvenes que sin duda han bajado la media de edad del equipo, ¿no? Sí, ha bajado la media de edad, ¿no? Y aparte son los nuevos que han venido, pues lo importante es que vienen con bastante ilusión y muchas ganas, ¿no? Es importante puesto que al fin es bueno para el grupo, ¿no? No es lo mismo tener 10 jugadores que tener 22, ¿no? La competencia es sana y la verdad que estamos contentos con todas las incorporaciones, ¿no? Más los que teníamos del año pasado, ¿no? Uh-huh. Ahora donde deben de ganárselo aquí no hay un titular seguro este año y donde se lo deben de ganar en los entrenamientos. Un jugador que fue fundamental para el ascenso fue Alvarito, que el año pasado, pues ya por motivo de estudio, se desplazó a Sevilla, estuvo en el Nervión. ¿Y habéis conseguido que vuelva al Ubrico Unión Deportiva? ¿Cómo se ha logrado? Pues se quedó ya, terminó su etapa de juvenil, ¿no? No le salió nada por allí y la verdad que nosotros, para él siempre tendrá las puertas abiertas hacia nosotros, ¿no? Tampoco nos ha costado mucho, la única pena que cuando el partido en Villamartín, pues se ha fracturado un dedo del pie y este mes entero está de baja, ¿no? Esperemos que cuando vaya a la próxima revisión lo tenga bien y empiece ya también a poder tener minutos. Decimos, fue un jugador fundamental y sin duda aportará mucho a este equipo esta temporada. Miguel, otra cosa, ¿qué tal la campaña de abonos? Este año ha habido más visibilidad, digamos, con las redes sociales y con el tema de los patrocinadores. ¿La gente ha seguido sumándose al carro? Pues la verdad es que sí, ¿no? Los abonos vamos bien, más o menos en la línea de años anteriores, ¿no? Aunque ahora los primeros partidos también son importantes, puesto que mucha gente lo deja para el final y lo compran a lo mejor una vez ya que empiezan los partidos, ¿no? Pero la verdad que estamos contentos tanto como con todo el que nos compra un abono como el que nos ayuda con todos los colaboradores y todo el que nos ayuda, ¿no? Esperemos que se vendan los máximos posibles, pero más o menos estamos en la línea de años anteriores. Quisiera destacar pues de nuevo el patrocinio, ¿no? Porque este año parece que ha apostado fuerte por vosotros la empresa El Potro, más que otras empresas otros años, bueno, más, en la medida de sus posibilidades, supongo, las empresas que os acompañan, pero el tener un patrocinador principal, ¿qué le permite a un equipo como el Ubrico Unión Deportiva? Hombre, pues nos da la ventaja de tener que nosotros dar menos zapatazos para buscar lo que nos hace falta, por ejemplo, para la ropa deportiva, ¿no? Que con lo que nos ha equipado, ¿no? Que eso ya, pues, es un buen pellizco y, hombre, es de agradecer, ¿no? Nosotros así lo hacemos y estamos bastante contentos con la firma, ¿no? La verdad que esperemos ahora nosotros, pues, responder en el campo, ¿no? Pero la verdad que tanto con la firma El Potro como todas las que tenemos que nos ayudan, como te he dicho anteriormente, pues la verdad que estamos muy contentos y agradecidos a ellos. Otra cuestión, Miguel, tú siempre haces referencia también a que no eres tú solo el que estás ahí, que tenéis todo un equipo por detrás. ¿Y esta temporada el equipo técnico repite al completo? Sí, pues continuamos los mismos, ¿no? Más gente que no está dentro del cuerpo técnico, pero se ha agregado para ayudarnos, ¿no? El caso de José González, Pepe, ¿no? De José Antonio Romero, de dos o tres personas más que tenemos ahí, ¿no? que la verdad que la labor que hacen pues no está pagada con nada, ¿no? Y a nosotros pues la verdad que nos viene bastante bien, puesto que a fin ya los jugadores no estamos como, no tienen que estar como hace dos o tres años, ¿no? Que estábamos todos involucrados, llevándolo todo, ¿no? Y la idea era que ellos solamente se dediquen a jugar fútbol y esperemos que la podamos conseguir, ¿no? Estamos dando los pasos, estamos creciendo poquito a poco y esperemos que esto no pare y que sigamos así, ¿no? Nos estamos haciendo un club serio, un club grande y esperemos que así continuemos. Uh-huh. Es un trabajo, digamos, que no tienes la visibilidad, ¿no? De por ejemplo, el que tenéis los jugadores y los técnicos, pero es fundamental en una estructura de una entidad deportiva, ese trabajo, digamos, no oscuro, sino ese trabajo con poca visibilidad y que llevan a cabo, como bien comentas, esa gente que está alrededor del equipo y que quizá la importancia sea mayor incluso de la que uno puede pensar. Otra cuestión, también, al igual que el año pasado, vas a tener a disposición el equipo juvenil, del que, bueno, en un momento dado vas a poder seguir tirando, ¿no?, en caso de necesidad. Se ve que son jugadores con muchas ganas y bueno, que el hecho de que el senior también el año pasado le diera oportunidades a algunos de ellos, pues ayuda a mejorar al equipo juvenil y también a vosotros a tener ahí ese granero, digamos, esa cantera, ¿no? Hombre, está claro que si a nosotros tenemos que tirar del equipo juvenil, no nos va a temblar el pulso y vamos a tirar, ¿no? Ellos lo que deben de hacer es trabajar bien con Ángel, ¿no? Dar lo máximo y saber que el equipo grande, las puertas están ahí abiertas, ¿no? Lo que tienen que hacer es tirarlas y el que se lo merezca, pues seguramente que juegue con nosotros, ¿no? Ellos se tienen que centrar primero en su categoría y saber que ahí están con nosotros, ¿no? Que van a estar, sí, en el momento que tengamos que tirar de ellos, pues, como te he dicho, no nos va a temblar el pulso. Uh-huh. Y algo ya relativo a lo que a las expectativas de esta temporada, recuerdo en el primer partido ante el Vejer, su entrenador David Peña nos decía que les recordaba mucho el Ubrique Unión Deportiva a ellos el año que ascendieron a esa primera andaluza, con referencia a la temporada anterior, ¿no? Que fue recién ascendido y estuvieron ahí peleando por los primeros puestos. Comentaba que el primer año en la categoría va el equipo con ese empuje y sin obligaciones y suele hacer buena campaña, y que el segundo año cuesta más. ¿Tú crees que esta temporada os va a costar más pelear por esos puestos altos? Si llevamos la línea de trabajo que venimos trayendo, no. Esperemos que no, porque la verdad que venimos trabajando bien y creo que para que ocurra eso, pues deberíamos de perder la ilusión, ¿no? Uh-huh. Que creo que no es el caso de este equipo, ¿no? La ilusión y la competitividad, ¿no? Este equipo, si lo bueno que tenemos es, ya luego los resultados dictaminarán, ¿no? Pero por competir seguramente no nos podrán achacar nada, ¿no? Así que creo que, si como él dijo, fue su caso, yo creo y espero que no sea el nuestro. Uh-huh. Y una última pregunta, bueno, ya referencia a lo que va a ser este domingo, porque llega el Puerto Real. El Puerto Real es un histórico recién ascendido a la categoría, del que supongo no se puede uno fiar fuera de casa, ¿no? No, un equipo que ya nos hemos enfrentado en años anteriores, ¿no? Hemos estado un año separados, pero un equipo que han hecho un equipo para estar arriba y fichando grandes jugadores, ¿no? Sabemos de la dificultad que va a tener, pero también la va a tener para ellos, ¿no? Ellos tampoco creo yo que vengan aquí a Ubrique sin tenernos ese respeto y sabiendo que aquí pues va a haber momentos donde van a sufrir, ¿no? Seguro. Uh-huh. Y nosotros pues con las ganas de que, bueno, las ganas no, y que el Barbadillo pues tiene que ser un fortín, ¿no? Así que lo tenemos que centrar, que aquí no pueden salir puntos y ese es nuestro objetivo para el domingo, ¿no? Uh-huh. ¿Sabemos ya el horario? Sí, el domingo a las 6:00 p.m. 6:00 p.m. en el Antonio Barbadillo. Y también para los aficionados que, bueno, que tuvieran la ocasión, pues por coincidir con fiestas, de ver ese primer partido de Liga del Ubrique Unión Deportiva, decirle que aprovechen este fin de semana, porque luego tendréis dos desplazamientos fuera de casa, ¿no? Consecutivos. Sí, luego, una vez que terminemos el domingo, pues luego tenemos que ir a Tarifa y al puerto. Dos desplazamientos seguidos, pero es lo mismo, ¿no? Si no tienes que ir ahora, tenías que ir más para adelante o en la segunda vuelta, sin que eso no es ningún impedimento. Y lo bueno es que a lo mejor, pues luego en la segunda vuelta tienes esos dos partidos en casa seguidos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que. Pero nosotros ahora mismo lo único que tenemos que pensar y mirar es en el Puerto Real, ¿no? ya vendrá el primer desplazamiento a Tarifa y ya luego el otro del puerto, ¿no? Pero esos dos todavía están bastante lejos, Jesús. Pues insistimos, aquellos aficionados que quieran ver a Lubrique, aprovechen este domingo porque ya hasta el 13 de octubre no volverá Lubrique Unión Deportiva aquí a casa. Era ese apunte solamente. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte de corazón que nos hayas atendido tanto tiempo, por cierto, porque bueno, teníamos cuestiones ahí pendientes. Con este arranque de la temporada por nuestra parte y lo queríamos hacer con el Lubrique Unión Deportiva. Que enhorabuena por ese punto logrado en el torno y nada, mucha suerte este fin de semana, este próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en casa ante el Puerto Real, ahí estaremos, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Un Lubrique Unión Deportiva que se presentó con Alberto en la portería, con Barra, con Paco, Mario, Lolo, Aníbal, Montero, Luis Ru, Jesús García, Carlos Gil y Juanpe. Ese fue el once titular. También tuvieron su minuto Beni, Juanmi, Peluca, Juanda, Alex Monte de Oca y Miguel Ángel Rubiales Carabo. Esa fue la expedición que desplazó hasta el torno el Lubrique Unión Deportiva. Una jornada que además nos ha dejado estos marcadores en la primera andaluza gaditana: Algeciras B3, Recreativo Portuense 1, Balón de Cádiz 3, Chiclana Industrial 1, Grupo de Empresa Bazán 2, Jerez Industrial 1, Chipiona 4, Barbate 0, Roteña 1, Club Deportivo San Bernardo 2, Trebujena 1, Tesorillo 2, Vejer Balompié 3, Villamartín 0 y Puerto Real 2, Tarifa 2. El Villamartín que ha perdido los dos primeros partidos, insisto en este asunto porque recuerden que es un equipo que el año pasado pudo disputar esos playoffs de ascenso, bueno, estuvo peleando por esos playoffs de ascenso a la primera andaluza. Ahora mismo el liderato lo comparten Algeciras y San Bernardo con 6 puntos. 4 puntos tienen Puerto Real, Tarifa, Labazán y Lubrique Unión Deportiva en sexta posición. 3 puntos para Chipiona, Vejer, Jerez Industrial, Roteña, Trebujena, Balón de Cádiz y Tesorillo. 1 punto para el Torno 2009, otro punto para Barbate y cierra la tabla Chiclana, Industrial, Villamartín y Recreativo Portuense con 0 puntos. Y bueno, vamos a seguir hablando de fútbol y en este caso nos quedamos con el Lubrique Unión Deportiva Juvenil. El conjunto que dirige Ángel Román, que por cierto no pudo estar presente en este partido en el banquillo, su segundo, Antonio Jesús Rodríguez fue el que llevó la rienda de su equipo. Primera jornada de liga y muy buena manera de arrancar la competición con una victoria por 2-4 ante el Nueva Jarilla, un Lubrique Unión Deportiva que, bueno, no fue un partido fácil, fue un partido complicado de inicio, pero que fue un equipo valiente porque desde el principio su planteamiento fue de presionar arriba a su rival, encerrándolo atrás e impidiendo que sacara el balón con comodidad, por lo que tenían que recurrir a balones largos y a despejes. En el minuto 6 llegó el primer gol para Lubrique Unión Deportiva. Francisco Javier Pérez adelantaba a lo suyo y bueno, se le ponía las cosas muy de cara a Lubrique Unión Deportiva. Aguantó, digamos, los primeros 20 minutos a ese ritmo alto. Recuerden que era el primer partido de la temporada. Y llegó el empate del conjunto jerezano. Y como hemos dicho, en torno al minuto 20 y al borde del descanso, tras una serie de errores, llegaba el 1-2. Bueno, mejor dicho, el 2-1, la vuelta al marcador que le daba Nueva Jarilla al partido antes de vestuario. Comentar que el Lubrique Unión Deportiva, ya cuando encajó el primer gol, como que replegó un poco más a sus jugadores hacia el centro del campo para mantener ese dominio, pero ya hemos dicho, una serie de errores condenaron al equipo al borde del descanso a irse perdiendo. La segunda parte fue bien diferente, teniendo en cuenta que el campo de Nueva Jarilla es mucho más estrecho que el Antonio Barbadillo, donde juega el Lubrique Unión Deportiva. El equipo que ayer, como decimos, dirigió Antonio Rodríguez, decidió arriesgarse, ser ambicioso y buscar los tres puntos. Puso su defensa de tres, con dos carrileros, para bueno, pues ayudar al centro del campo y también pues meter más mordiente en ataque, y la jugada le salió bien desde prácticamente el reinicio del partido. Tocó el Ubrique Unión Deportiva, tocó, y así fueron llegando los goles. El 2-2, obra de José Antonio Parra, en el minuto 47, el 51 de penalti de Valentín Fernández, que conseguía pues adelantar a su equipo, y ahí ya el Nuevajarilla casi que se dejó apoderarse, se dejó apoderar por los nervios sus jugadores, y el Ubrique Unión Deportiva pues que aprovechó, como hemos dicho, esa nueva situación. Destacar el papel, el partido de Rivera e Iván Sánchez, que abrieron mucho el campo. También el trabajo de Valentín, el centro del campo de Gago y Oliva. Pues, en definitiva, de todos, una actuación coral del Ubrique Unión Deportiva que sentenció con el gol de Jesús Mateo en el minuto 80. Gol que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para sumarse, o para sumar esos 5 puntos. Una vez que, como hemos dicho, la apuesta funcionó, se volvió a la defensa de 5 y ya, pues, a esperar a que el árbitro decretara el final del partido. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Miguel Jiménez en la portería, David Muñoz, Jesús Mateo, David Oliva, Alejandro Rivera, Juan de Dios Venegas, Francisco Javier Pérez, Iván Sánchez, Juan Diego Puerto, Alejandro García Miranda y José Antonio Parra. El equipo lo completaron Javier Gómez Pérez, Daniel Gago, Juan Flores, Valentín Fernández, Raúl Medinilla, José Luis Carrasco y Cristóbal José Amaya. Resultados de la jornada, pues Arcos 1, Espera 6, Marianista 0, Alcalá del Valle 6, San Benito 1, La Salle 3, Afición Jerezista 2, Club Deportivo Calvente 1, San José Atlético 0, San José Obrero 3, Puerto Serrano Atlético 2, Federico Mayo 1, Bornense Atlético 1, Polo Nuevo La Granja 5, Gédula 1, Florida 2. La verdad que este grupo 3 de la cuarta Andaluza Juvenil tiene muy buena pinta, 18 equipos y todos ellos pues con cierto nombre. No es la categoría de otros años en las que el número, o hace un par de años, un número reducido de equipos. Este año pues parece que la liga es bastante, bastante atractiva. Bueno, pues habiéndose jugado 9 partidos y sin acabar en empate, pues lo lógico es que la clasificación nos deja 9 equipos encabezándola, empatados a punto: Alcalá del Valle, Polo Nuevo de la Granja, San José Obrero, Ubrique Unión Deportiva, cuarta posición La Salle, Afición Jerezista, Espera, Florida y Puerto Serrano Atlético. El resto con 0 puntos, obviamente, por detrás. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será su estreno en casa, será el Gédula Club Deportivo. Y quédense con uno de los nombres que hemos comentado, que forman parte de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva, Juan de Dios Venegas García, porque este chaval, este jugador, no solo destaca en el fútbol, sino que también en la pesca, porque vamos a aprovechar estos últimos minutos para ponernos un poco al día de lo que nos dejaba estos meses de verano. Pues resulta que, como saben, el año pasado se proclamó campeón de España de pesca en agua dulce, en categoría juvenil. Este año, por lo tanto, como campeón de España, formaba parte de la expedición española en el Mundial, Campeonato del Mundo de Agua Dulce Sub-20, que se celebró del 5 al 11 de agosto, aquí en España, eso sí, en el embalse del Vicario de Ciudad Real. Juan de Dios Venegas García finalizó en la sexta posición de la clasificación final individual, siendo el mejor español de todos los que participaron. La victoria fue para un polaco, Barsov Krizav, al que acompañaron en el podium un húngaro, Peter Bakó, y otro polaco, Bartomiej Okon. Por equipos, el combinado español finalizó en séptima posición. Hay que decir que en este mundial, en la categoría sub-25, la selección española consiguió la medalla de bronce. Y por otra parte, eso ya decimos, fue del 5 al 11 de agosto, Juan de Dios Venegas García se proclamó pues a finales de ese mes de agosto en subcampeón de España juvenil de pesca en agua dulce en el embalse de Baluengo, en Badajoz. Juan de estuvo encabezando la clasificación del campeonato durante las dos primeras mangas tras lograr 2-1 de zona. Sin embargo, en la tercera y última manga se vio superado por el manchego Alberto Gómez, que empató a puntos con el ubriqueño, pero lo superó en pesaje. La tercera posición fue para madrileño Raúl Peña. De esta manera, Juan de Dios Venegas volvió a subirse al podium de un campeonato de España de pesca en agua dulce, tras el título logrado el año pasado, y también consiguió con su actuación que la selección andaluza se llevara el título por equipos. Eso en cuanto a pesca. Ya hemos comentado antes también lo del bueno de David González Guerra, que, bueno, con el que ya hablaremos, como hemos dicho, a lo largo de esta semana, el haberse proclamado campeón de Andalucía absoluto de pesca en agua dulce. Más cosas. Por ejemplo, el quinto trail nocturno Virgen de la Montaña, que se disputó el pasado 24 de agosto en Villaloenga, una carrera de 35 kilómetros que dejó como vencedor al de siempre, al de casi siempre, Joaquín Guerrero Sarmiento, que ganó con un tiempo de 2 horas 43.55 por delante de Dorian Rivas, 2:47.12, y Jesús Cabrera, 2:50.24. El mejor de los ubriqueños presentes fue Sebastián Rodríguez Panal, que finalizó en quinta posición de la general y primero de veteranos, con 3 horas 2 minutos 54. También destacó la séptima posición de Diego Reina, y séptimo de la general, segundo senior, con 3:07.40. Y Luis Pan, que se alzó con la primera posición de la categoría Master, con un tiempo de 3:24.20. En categoría femenina, la victoria absoluta fue para Patricia Pineda, seguida de Laura Ordóñez y Alicia Virus. Mari Carmen Ramírez Vela fue séptima de la general y segunda de veteranas, con 4 horas, 4 minutos, 12 segundos. También participaron en esta distancia Jesús Casillas, Rubén Torres, Jesús Puerto, Cristóbal Caro, David Domínguez, Juan Carlos Domínguez, Juan Luis Ordóñez, José Manuel Martel, Juan Luis Rosado, Francisco Moreno, Daniel Menacho, Álvaro Puerto, Vicente Gómez, José Manuel Rubio y Marinieve Sánchez. En la prueba Open de 15 kilómetros, la victoria recayó en Iván Rosado, que completó el recorrido en 1 hora 23 minutos 2 segundos, seguido de los ubriqueños Daniel Domínguez Chávez, 1:23.53, y Cristian Fernández, 1:25.07. También destacaron Joaquín Sánchez, 1:26.15, Jesús Villarte, 1:26.33, Antonio Domínguez Chávez, 1:38.09, Antonio Guerrero, 1:40.21, y Adolfo José García, 1:56.06. Por otra parte, el ubriqueño Rafael Enrique Carrillo consiguió el 25 de agosto, el pasado 25 de agosto, la tercera posición de la categoría cadete en el undécimo triatlón cross sprint Arcos Tierra que inspira, que se disputó en Arcos de la Frontera, bajo las distancias de 500 metros de natación, 13 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera a pie. Esa semana, la del 26 de agosto, destacar que se disputó en Ubrique el 27º torneo Ubrooklyn 3x3, que incluyó un clinic con el exjugador de baloncesto Anicet Labodrama, el jugador hispano-centroafricano que militara en equipos como el Clesa, Valladolid o Juventud, fue uno de los protagonistas en esta edición del torneo Brooklyn 3x3, que se celebró en la cancha exterior, pues del pabellón polideportivo municipal, con una participación más que destacable de jóvenes amantes del baloncesto y la cultura urbana de nuestra localidad. Más cosas. También destacar de este verano o de estos meses la figura del ubriqueño Francisco Panadero, Fran Panadero, que, bueno, como saben, ya anunciábamos a final de la temporada pasada que había sido fichado por el Sevilla Fútbol Club para formar parte de su tercer equipo del Sevilla C, pero parece que Paco Gallardo, entrenador del Sevilla Atlético, pues ha considerado oportuno subir al jugador al filial, al Sevilla Atlético. En segunda división B ya ha disputado, bueno, se han disputado 4 partidos, 3 de ellos en los que ha tenido participación el ubriqueño Panadero. Bueno, pues una muy buena noticia, como decimos, porque ha formado parte en estos partidos del equipo titular del equipo. Y bueno, y pues nos alegramos un montón que el joven jugador ubriqueño, que perteneció a todos los escalafones del Ubrique Unión Deportiva, abandonó el equipo en categoría juvenil para fichar por el Cádiz Club de Fútbol. De allí pasó al Chiclana, del Chiclana a la Lebrijana, estamos hablando que apenas tiene 21 años, y de ahí al Sevilla Atlético, ya en segunda división B. Y sigue, porque este pasado fin de semana también volvió a ser titular en ese duelo de filiales entre el Sevilla Atlético y el Cádiz Club de Fútbol. Antes comentábamos que el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno este fin de semana conseguía la quinta posición en la 23ª carrera urbana Villa de Campillo. Pero cabe destacar que el pasado 25 de agosto consiguió la victoria absoluta en la 7ª carrera popular de Zahara de los Satunes, de 8 kilómetros. Se mantuvo en cabeza, con el grupo de cabeza, hasta el kilómetro 3, donde ya pues se quedó solo, se distanció del resto y mantuvo la ventaja hasta el final. Pues una muy buena noticia también, esta victoria, esta primera posición Master 45 en la carrera de Campillo, ve que poco a poco, y ya con el arranque de la temporada, va cogiendo su mejor forma. Y también quisiéramos destacar que el lubriqueño Paco Benítez, el ciclista Paco Benítez, se alzó con la medalla de bronce Master 60A de contrarreloj en el Campeonato de España de Ciclismo Master, que se disputó en la localidad asturiana de Grado los días 16, 17 y 18 de agosto. En la prueba en línea de 67 kilómetros, Paco Benítez finalizó en la octava posición de su categoría, con un tiempo de 1 hora 57 minutos 32 segundos. El vencedor fue el también andaluz Juan Moreno, su gran rival esta temporada, con 1:43:14, que superó Juan Moreno, superando al sprint a Manuel Prieto. En la prueba contrarreloj de 14 kilómetros, la victoria fue para Chomín Oronoz, 23:51, seguido de Juan Carlos López, 24:17, y Paco Benítez, 24:18, tan solo un segundito de la medalla de plata. Esta es la tercera medalla en los campeonatos de España que logra el ciclista ubriqueño, ya que obtuvo anteriormente dos medallas de plata, pero en la prueba en línea. Así que de nuevo, enhorabuena para Paco Benítez. No hemos pasado de nuestro tiempo, lo comprenderán, lo entenderán, teníamos muchas cosas en las que ponernos al día, estos apuntes últimos, y como hemos dicho, ya poco a poco iremos ampliando toda esta información y poniéndonos al día, porque además viene, no solo tenemos que hablar de lo que ha pasado, sino de todo lo que viene, viene la actualidad cargada para estas próximas semanas. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por su atención, hasta mañana.